Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitado a... Hola, ¿qué tal? A todos mis amigos de ¿Qué onda, Lucero? Soy Jano Fuentes y les mando un beso gigante desde aquí, desde México. Su vida, su música y mil anécdotas con Lucero. Comparte sus experiencias en Regina y en La Voz México. No se pierdan las mejores canciones en Escúchalo Otra Vez y Las Mexicanísimas. Y muchas sorpresas más en el programa de La Novia de América. Perderte después. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión del programa radial de la estrella mexicana Lucero. Un gran saludo desde la ciudad de Maracaibo en Venezuela para todos los que nos escuchan en lucero.com.mx. Marcos, ¿cómo estás? Hola Elvira, qué gusto presentar una nueva emisión de ¿Qué onda, Lucero? Llena de sorpresas. Amigos, gracias por conectarse con nosotros para disfrutar de la música que nos encanta. Ante los micrófonos estaremos Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Como en cada programa, escucharemos las mejores canciones de Lucero, esta vez con la compañía de un artista, de un personaje de alto calibre en México que ha labrado un nombre en el mundo de la actuación y el canto. Es un placer tener como invitado a Jano Fuentes, un joven talento de gran trayectoria en el medio artístico que nuestros oyentes mexicanos recordarán muy bien por su coprotagónico en la obra de teatro Regina al lado de Lucero y más recientemente por su participación en el programa La Voz México. Así es, Jano nos contará de sus experiencias en Regina y La Voz México con Lucero, pero más allá de las anécdotas en el trabajo, compartirá vivencias muy personales con La Novia de América, que seguro a más de uno le causará sorpresa y admiración, así que imperdible. Gracias a todos los que nos reportan su sintonía a través de las redes sociales. Nos alegra recibir sus mensajes cuando nos dicen que están escuchando ¿Qué onda, Lucero? Como siempre, nos encantaría saber qué les pareció esta emisión. Ya saben que pueden interactuar con la protagonista de este programa Lucero a través de Twitter en @LuceroMéxico, en @QueOndaLucero estamos estos servidores y también en Facebook como ¿Qué onda, Lucero Radio? Y seguro será un placer para Jano Fuentes saber de ustedes, así que pueden tuitear con él en @JanoFuentes1, 1 en número, @JanoFuentes1, y compartir sus impresiones sobre esta emisión. Ahora escuchemos a Lucero. Esta canción les va a gustar, es de la autoría de Lucero, No me dejes ir. Voy sin frenos al viento, a mi lado siempre tendrás tu

Fue sencillo conquistarte, tan sencillo amansar tus ojos turbios y desdibujar tu vértigo sin prisas. Tierno y fresco, dulce vaso de rocío, toda tuya, siempre mío, sin promesas falsas, libres como el aire. Tanto como mercurio derramado, tanto como salvaje aroma de limón. Sensación de caminar con pies desnudos sobre la nieve primera del invierno, sin tener por qué marcarnos metas. Tú me quieres, yo te amo sin descanso. ¿Para qué necesitamos bendiciones de papel con las que atarnos? Tanto que duele solo de pensarlo, tanto que no podría respirar sin ti. Desvelándonos con autos, miedos y sirenas, me susurras al oído frases tiernas y tus dedos me diseñan mapas mundis que me hacen perder la cabeza. Tanto que tiemblo solo de pensarlo, tanto que no me queda ya ningún. Fue sencillo enamorarse, tan sencillo amansar tus ojos turbios. ¿Qué onda? Sigue en sintonía. Estás conectado en www.lucero.com.mx. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, el viernes de autocontrol. Son historias de amor. Si ya no te entiendo, dueña de tu amor, dueña de tu corazón. Lucero. 30 años de vida artística. Lucero engalanó la portada de la edición de los 50 más bellos 2013 de la revista People en Español. La novia de América fue protagonista en las tres portadas de la revista, en las cuales estuvo acompañada por los actores David Cepeda, Sebastián Rulli, Eugenio Siller, Rafael Amaya, Eric Elías y Giancarlo Canela. Esta vez la primera soy yo. Cantemos con el mariachi Las Mexicanísimas del Lucero. Llegó el momento de la buena música ranchera que con tanto orgullo lleva Lucero por el mundo. Y esta canción pertenece al disco Cuando sale un lucero del año 2004 y se titula No llores. Hoy que en mis brazos estás, en cruel espera de mi ultimo.

bajo la lluvia y maullaré por ti. ¿Qué onda, Lucero? Está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, @ ¿Qué onda, Lucero? Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda, Lucero? ¿En qué onda, Lucero? Llegó el momento de la charla, de la conversa, de la entrevista, de la plática. Y en esta oportunidad nos acompaña un actor de mucha trayectoria en México, un cantante también de gran trayectoria, Marcos. Que por cierto, ha compartido muchísimo con la novia de América y tenemos en la línea telefónica al gran Jano Fuentes. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues muy contento de hablar con ustedes y encantadísimo de hablar de la preciosísima amiga que me jacto de decirlo porque es mi amiga, y de esta gran novia de América que es una gran actriz, una gran cantante y un artista en toda la extensión de la palabra. Oye, Jano, hemos visto y sabido de ti a lo largo de toda la trayectoria artística de Lucero, también que has compartido con ella en teatro, por ejemplo, en Regina, has estado con ella en La Voz México y como dices bien tú, son amigos. ¿Recuerdas la primera vez que conociste a Lucero? Sí, por supuesto. Mira, yo, digamos que llevamos de trayectoria casi, pues muchos años muy parecidos, ¿no? Y yo la conocí en Chiquilladas, hace muchísimos años, en Televisa. Desde ahí nos conocimos. Después yo, pues me dediqué a la comedia musical rotundamente. Y nos dejamos de ver un tiempo, pero pues siempre hemos estado ligados hasta cierto punto en los eventos especiales. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Cuando fue lo de Regina, que fue su primera experiencia en comedia musical a ese nivel, ¿no? Y se apoyó mucho en mí porque pues ese es mi mero mole, como decimos en México. y fue una experiencia increíble. Es una actriz que donde la pongas hace su excelencia, su gran arte, y ahí fue donde pues hicimos una gran amistad en Regina, el musical. En Regina, que hicieron en 2002, y Lucero hizo con ustedes 100 representaciones. Si recordamos un poco, recuérdanos un poco, por favor, ¿cómo fue la experiencia de trabajar con Lucero, Jano, en el teatro, en esas puestas en escena de cada día? ¿Cómo era el trabajo? ¿Cómo era el día a día? ¿Cómo eran los ensayos? ¿Cómo los recuerdas tú? Mira, te puedo platicar tantas cosas porque yo creo que Lucero tiene, primero que nada, es una gran persona, es una gran mujer. Y el día que, me acuerdo muy bien, yo compartía con ella el protagonismo de la obra, yo era el coprotagónico y era la protagónica, ella era Regina. Y el día que nos presentaron a toda la comedia musical, a toda la compañía, ella misma dijo, bueno, aquí ustedes son los profesionales de la comedia musical, yo voy a ser una aprendiz y yo quiero que ustedes me enseñen. Entonces ahí se notó desde el inicio la humildad con la que siempre se ha pues caracterizado Lucero. Y además de que la ves y es una belleza impresionante, te impone, ¿no? Y cuando nos vimos, ella dijo, no puede ser, qué maravilla. Vamos a trabajar juntos. Y ella me dijo, yo te admiro, pues yo te admiro más, ¿no? Y fue increíble. Fue una comedia musical muy grande, fue una producción mexicana que apostó a gran nivel, por supuesto, por tener a Lucero dentro de su protagonismo. Era una producción de más de 3 millones de pesos de mexicanos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Fue un arduo trabajo. Era de 10 de la mañana a 10 de la noche en los ensayos, con Lucero presente, porque ella salía en toda la obra y tenía que estar presente. Entonces nunca se quejó, jamás dijo, nunca tuvo esos destellos de, ya sabes que muchas artistas tienen, de ay, yo no puedo, ya me hace aquí, nada, ningún estrellismo ni nada por el estilo. Siempre fue una de las mejores actrices en pues, dando todo su esfuerzo y dando todo su profesionalismo. Oye, Jano, en esa obra Lucero tenía que cantar, actuar. Yo recuerdo que había muchas personas que viajaban del interior de México para verla en todas las presentaciones. ¿Cómo sentías tú el cariño del público que iba para ver a Lucero y para ver a todo el equipo que estaba representando a esta obra maravillosa, Regina? Imagínate nada más, yo llevo 28 años haciendo teatro musical y sé lo difícil que en México es llenar un teatro. Entonces, cuando Lucero protagonizaba a Regina, no había día que no estaba lleno el teatro, con expresiones de cariño, gente que venía no solo del interior de la República, sino también del extranjero. Grupos que venían de Estados Unidos, de Sudamérica, a verla, porque pues es una gran artista internacional, que hasta en China y Japón la conocen. Entonces, era impresionante ver cómo la aplaudían, la adoraban. Por supuesto, pues admiraban también el trabajo laboral de toda la compañía, porque era de verdad era una gran producción y era precioso ver los aplausos. La obra como tal pues valía, el ensamble musical que había, la orquesta en vivo al principio. Y Lucero no solamente tenía que cantar, tenía que actuar muy fuerte, con un personaje muy difícil, que pues ustedes saben que Regina es una de las... de parte de la historia de México, sobre todo el movimiento del 68, es un personaje muy importante, era de mucho peso escénico, que solamente Lucero podía con ese personaje. No solamente tenía que cantar, tenía que bailar, tenía que moverse por todos los carros que se movían, cambiarse miles de veces, en fin, un profesionalismo que pocas artistas en el mundo tienen. ¿Cómo ha sido, Jano, los momentos en los que has compartido con Lucero? ¿Te ha contado ella en alguna ocasión alguna anécdota relacionada con sus seguidores, sobre esas visitas de fans de otras partes del mundo, por ejemplo, para ver la obra? ¿Has tenido la oportunidad de conversar con Lucero sobre el cariño que siente de sus seguidores hacia ella? Fíjate que para mí ha sido increíble porque pues al estar protagonizando la obra de Regina junto con ella, los fans de Lucero a mí me dieron mucho cariño, me tomaron como Jano, el amigo de Lucero, Jano el que trabaja con Lucero, y me han demostrado a mí personalmente un gran cariño, un gran apoyo en todos mis conciertos, en todas las obras. Siguen apoyándome los fans de Lucero, eso es impresionante, ¿no? Y tú sabes que son muchísima gente. Yo te puedo decir que dentro de mi club de fans que yo tenía, pues se agrandó muchísimo con los mismos fans de Lucero, simplemente por estar trabajando con ella. Entonces imagínate, la gente que sigue a Lucero es gente linda, es gente muy como ella, ¿no? Gente que tiene valores, que tiene principios, que admira un trabajo bien hecho, y eso lo he constatado porque hasta ahorita me siguen todavía a mí mucha gente de fans de Lucero. Por supuesto, estando en la obra, pues yo veía miles de expresiones de cariño y de fuerza hacia Lucero de muchas, muchas personas que venían de muchas partes. Y es impresionante ver cómo la quieren, ver cómo la cuidan, ver cómo la defienden, que eso es importante, ¿no? Ante cualquier adversidad que pueda presentarse. Y me encanta la gente que sigue a Lucero. Ahora que estuve con ella en el Auditorio Nacional haciéndole pues algunos coros y así, invitada por ella, pues conocí también a mucha gente, ¿no? Que venía de Colombia, venía de varios países, y una gente tan linda, de verdad, que a mí me encanta la fascina. Jano, y a nosotros nos encanta y nos fascina escucharte hablar de esa manera. Te escuchamos y sentimos que eres un fan más de Lucero. Lo soy, por supuesto. Además, me ha tocado ser en Regina su coach vocal. Ajá. Es algo impresionante porque en Regina ayuda a su coach vocal y la ayudaba en lo que era respiración y todo este rollo. Y después fue ella mi coach vocal, sí, en La Voz México, ¿no? Correcto. Que fue tan controversial y que me encantaría que supieran. Ella no jamás se prestaría a una situación como la que aquí se mencionó en cierto momento, que ella me había metido a La Voz México, me había ayudado. No es cierto. Yo fui a hacer mi audición como cualquiera de los artistas de aquí, y cuando ustedes conocen la técnica de La Voz México, cuando ella pica el botón y voltea a verme, hasta ahí se dio cuenta que yo estaba ahí. Y por supuesto sería una estupidez si yo no la hubiera escogido a ella como mi coach. O sea, era claro, obvio, ¿no? Claro, y allí y fue, recordamos, fue... Jano, recordamos, perdone que te interrumpa, pero recordamos que en ese momento ella te dijo: para mí eres un candidato a ser la Voz México, ven a mi equipo, no hay nada que enseñarte. Tú podrías enseñarme a mí a cantar muchas canciones, yo seré tu fan. Sí. Creo que eso nos dice todo de Lucero, ¿verdad? La flaquita hermosa, por supuesto. Imagínate, ahí se nota la humildad y la, y te digo, la gran calidad humana que tiene Lucero. Entonces, pues, Dios mío, a mí trabajar con Lucero, yo la admiro muchísimo, soy uno de sus fans, definitivamente, porque yo la he visto en escena, he compartido escena con ella y sé perfectamente hasta dónde pues llega a su nivel histriónico. Yo, ¿qué te puedo decir? Yo creo que de Lucero se puede aprender muchísimo. Yo en La Voz México aprendí de ella, pero millones, ¿no? Y bueno, si ella tiene esa impresión de mí, bueno, pues imagínate, me siento el novio de América, ¿no? pero no, la verdad es que ella tiene muchos años de experiencia, más que yo, por supuesto. Bueno, van ahí, ¿no? Más proyección. ¿Mande? Van ahí en cuanto a años de trayectoria. Lucero tiene 33 y tú llevas 27, 28 años de trayectoria, ¿no? 28, sí, por supuesto, pero bueno, ella ha sido protagónica de muchas novelas, tiene millones de discos, es internacional, ¿no? Yo soy un artista, en cierta forma, nacional. Me conocen aquí en mi país, pero no tengo, por supuesto, jamás ni imaginable la gran trayectoria y la gran exposición que tiene ella ante el mundo entero. Ya quisiera yo, por supuesto, pero el aprendizaje que he tenido con ella, te digo, primero que nada he aprendido la gran mujer que es, la gran hermosa y lindísima belleza de ser humano que es. Eso yo creo que he aprendido más de ella, su gran calidad humana, siendo quien es, siendo la gran estrella que es. Siempre tiene, como la ven abajo, arriba, en medio de un lado y del otro, así es siempre. Adorado, ¿cómo estás? Precioso, y no sé qué. Igual que su mami lindísima, que bueno, esos son valores y principios que se traen desde familia, ¿no? Sin duda. Oye, Jano, y hablando de música y de que tú eres su fans, que por cierto, hablando del novio de América, estás compitiendo con muchos novios de América, como por ejemplo conmigo. Por supuesto. Te quería preguntar, ¿qué te parece, como este es un programa también musical, tú que eres fans de Lucero, qué canción de Lucero te provoca que escuchemos en este momento? Ay, pues es que hay tantas, me encantan, pero Veleta es una canción que me fascina. Por supuesto, hay millones de canciones de Lucero que son hermosas, Sobreviviré, en fin, la que ustedes gustan. Mira, Jano, es lindísimo escuchar a Lucero. ¿Y te gustaría cantarnos un pedacito de Veleta, por ejemplo, antes de que coloquemos el tema acá? Claro, por supuesto, a ver si recuerdo la letra, Dios mío, pero sería: Veleta, no sabes a dónde voy. Porque sigue, pero es hermosa esta canción. Así es, dejamos a la bellísima Lucero con este tema, Veleta. Ya volvemos. Fuego y amor, ayer noche, hoy solo frío y desdén. Pues que tu amor, como azúcar, se disuelve en el café. Déjame ver si lo acierto. Ella se ha puesto a tus pies, te ha suplicado que vuelvas y no sabes lo que hacer. Veleta, ni sabes a dónde vas, ni entiendes lo que es amor. Tu única ley, el palo que te sujeta, eres una veleta. lo que sientas y vuelve cuando tengas que volver. Fuego y amor, ayer noche, hoy solo frío y desdén. Y es que tu amor es seguro como cárcel de papel. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Escuchábamos Veleta en la voz primero de Jano Fuentes y luego de Lucero, nuestra admirada Lucero. Y seguimos conversando, Marcos, sigue en la línea telefónica desde México, Jano Fuentes. Seguimos conversando con Jano Fuentes. Oye, Jano, y sabemos que estás incursionando también en la música en este momento con un grupo musical. Queremos que nos cuentes un poco sobre este proyecto. Tenores, ¿correcto? Ay, por supuesto. Bueno, mira, realmente yo he llevado a la par también mi, tanto la actuación como el canto. Yo desde 1995 saqué mi primer disco aquí en México. Y bueno, después me retiré porque me dediqué a la comedia musical y siempre no he parado desde entonces, año con año, comedia musical tras comedia musical. Pero esta vez decido regresar con una producción mía que se llama Tenores, junto con la dirección musical de Chacho Gaitán, que aquí es también un director musical muy conocido. Y yo soy el director vocal y soy uno de los tenores. Se me ocurrió juntar a 5 tenores de la comedia musical, justamente, que han participado como protagónicos en haciendo Ya Verde, en Los Miserables, o en Productores, o en todas estas comedias musicales de gran nivel. Y fue un éxito, ya llenamos aquí el Teatro de la Ciudad de México, fue un éxito rotundo y el primer disco sale en mayo. Es un proyecto que se llama Tenores, el sentir de México, y cantamos desde áreas de ópera hasta México, que la cantaba Timbiriche, no sé si ustedes lo conozcan, pero Bésame Mucho, Mi Ciudad, en fin, muchas canciones que son ya de repertorio internacional, pero con un arreglo classical crossover, que se llama, que es clásico pero contemporáneo, con una orquesta en vivo, pero también con una base moderna y con arreglos vocales pues totalmente modernos, pero sin perder lo clásico, ¿no? Entonces es una diversión hacerlo, es una lindura, es un pastel, y ha sido un éxito, te digo, aquí en México, y estamos ya por lanzar el CD internacional. Jano, y en este disco que saldrá en mayo, que tendremos muy pronto en las discotiendas de México y esperamos que en toda América, cuéntanos un poco de los temas que van a incluir en este álbum y, por supuesto, más adelante nos invitas a escuchar alguno de ellos. Encantadísimo, pero además tengo una anécdota que no saben de Lucero. Ajá, la recordaste ahorita, ¿no? Exacto, porque hace poco hice un concierto personal yo, donde, bueno, canté mis canciones. Yo soy compositor y canto mis canciones, y bueno, cada año lo he hecho, ¿no? pero de pronto se me ocurrió invitar a todos los del equipo de Lucero a cantar conmigo, un dueto y así. Y tal fue mi sorpresa que a tercera llamada del telón abre, ¿y quién creen que estaba viendo el concierto? No nos digas que Lucero. Lucero estaba ahí apoyando el concierto. Llegó, por supuesto, a la tercera llamada para que yo no supiera nada. Y me dio esa sorpresa de estar ahí en mi concierto. Por supuesto, el público, los músicos, los coros, la gente del equipo de Lucero, estábamos emocionados al verla ahí. Y no bastó con eso, sino que al final estudió conmigo, cantó La Vez que nos dejan con mi grupo, conmigo, hicimos dueto. Y imagínense, eso es lo que dije, que tiene una calidad humana que es tan perfecto, ¿no? Entonces, todavía estudió, cantó conmigo, dijo, este espectáculo está hermoso, y hay que apoyarlo, no sé qué, cuando es la mujer más ocupada del mundo. Entonces, les digo, tengo esa anécdota todavía, el hermoso de Lucero. Sí, de verdad que nos sorprende, ¿no? Cuando tú nos dices, bueno, santo Cristo, ¿no? De verdad que sí, esa calidad humana de Lucero es impresionante, de verdad que siempre nos deja anodadados y gratamente sorprendidos. Claro, y bueno, como te comento también en el equipo, en el disco que voy a presentar, pues obviamente le pedí también muchas opiniones sobre pues, qué se le ocurre que puedo cantar, y ella también me dio muchos consejos. Y en el disco de tenores van a escuchar pues canciones como Bésame Mucho, como Mi Ciudad, les digo, como Cielito Lindo, en fin, muchas canciones muy, muy representativas de México. Mira, ese disco tiene que llegar a Venezuela, definitivamente. Oye, Jano, ¿qué te parece? Está propuesto ir a Venezuela, así que yo les avisaré cuando estemos por allá. ¿Tienes? Y te estaríamos recibiendo por segunda vez en Venezuela, porque para los que nos están escuchando, antes de comenzar a grabar la entrevista, teníamos una plática bien sabrosa acá y Jano nos contaba sus anécdotas en Venezuela. Así que, Jano, vamos a retomarlas un poquito. Te quedaron muy buenos recuerdos de tu visita a este país, ¿no? Encantado. Y como dices tú, muy sabrosa, porque es de verdad una gente linda. Yo creo que nos parecemos en algo los mexicanos a ustedes, porque somos de calidad humana muy bonita, de querernos, de amorcito, ¿no? Y cuando yo tuve la suerte de ir, cuando fui a promocionar aquel tiempo, estoy hablando de 1995, fui a cantar por allá, conocí Caracas, conocí Maracaibo y otros lugares hermosos. Oye, Jano, ¿y qué te parece si empezamos a escuchar música de tenores? ¿Te gustaría presentar uno de esos temas? Ay, me encantaría, por supuesto. Es un proyecto de verdad precioso que creo que les va a encantar muchísimo. ¿Y qué les parece si escuchamos esta canción que se llama Pésame Mucho, que es conocida internacionalmente y que pues con el arreglo de tenor? Bésame, bésame mucho. Perderte después. mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Ya escuchábamos a Tenores, el equipo musical de Jano Fuentes, y nos ha cantado esta bella canción conocida en todo el mundo, Bésame Mucho. Qué tema tan hermoso, Jano, y es un abreboca tan solo de lo que nos viene en ese disco. Sí, bueno, es una probadita, pero estoy seguro que les va a encantar. Es un proyecto internacional que de verdad siento que puede llegar a todos los corazones de todos los seres humanos, porque es un proyecto de calidad, un proyecto con orquesta sinfónica y un proyecto con 5 voces muy importantes de aquí de la Ciudad de México. Mira, Jano, pero te faltó una sexta voz. Tuviste que haber invitado a Lucerito. Pero eso está, por supuesto, la invitación a Lucero está, pero más que puesta, y ojalá que me siga haciendo esas sorpresas de llegar a mis conciertos y cantar conmigo. Imagínate, para mí sería un honor gigantesco. Tengo la gran dicha de que sigo presentándome y me jacto de decir, pues yo sí he cantado con Lucero, ¿no? Wow, y no solo has cantado como en conciertos. Claro, y no solo has cantado, sino que has sido su maestro también. Oye, Jano, eres actor, cantante, productor, director, 28 años de trayectoria, un talento sorprendente, maravilloso. ¿Qué sueños tienes por cumplir? Ah, qué linda, muchas gracias. Pues mira, yo creo que la preparación que un artista puede tener es básica. Yo soy músico, también toco el piano, la guitarra, la batería, pero yo creo que si tú te quieres dedicar al ámbito que tú quieras, ya sea arquitecto, abogado, lo que tú quieras, mientras más te prepares, como decimos en el teatro, a mayor preparación, mayor tiempo en el escenario. Entonces siempre es importante estar preparándose. ¿Y cuáles son mis sueños? Bueno, yo soy un soñador. Yo creo que para lograr cosas grandes hay que soñar en grande. Yo aquí produzco teatro y mi intención es seguir adelante produciendo. Tengo una academia de teatro musical y sigo sacando generaciones año tras año de jóvenes nuevos, talentos nuevos impresionantes. Y bueno, yo creo que mi gran sueño, primero que nada, es seguirme desarrollando como ser humano. Ese es mi gran sueño. Y si tú te desarrollas como ser humano, obviamente todo lo demás viene por añadidura. Serás mejor artista, serás mejor hijo, serás mejor padre, serás mejor hermano. Y por supuesto, pues ser mejor artista, que es lo que me toca a mí. Por supuesto, y que todo el mundo te siga apoyando, y nosotros acá en Venezuela también, esperando que pronto vengas a comerte unas arepas acá con nosotros, Jano. Ay, qué rico, claro que sí, estaré por ahí pronto, se los prometo. Mira, Jano, hablando un poco sobre ese concierto del 25 de octubre, pasaba por mi mente ese momento en el que ustedes todos cantaron con Lucero allí en el Auditorio Nacional de México. ¿Cómo se ofreció esa invitación, Jano? ¿Cómo llegó a ti esa invitación? ¿Lo recuerdas? Claro, por supuesto. Bueno, primero que nada, a mí me invitó personalmente Lucero para cantar en sus coros, para hacerle coros ahí en todo su concierto, porque pues siempre le ha gustado mi voz, y me dijo, yo quiero que tú estés aquí. Y después surgió la idea de que ya estuviera todo el equipo de Lucero cantando con ella. Entonces, yo tuve la suerte de estar todo el concierto cantando con ella en sus coros, y además estar en el equipo Lucero cantando pues esa canción maravillosa que pudimos hacer, ¿no? Pero imagínate, al estar en ese gigante Auditorio Nacional de México, que pues tú sabes es uno de los más grandes del mundo, que es un monstruo, ¿no? Y ver que está atascado de gente, que no cabe ni un alma más, de puros fans de Lucero, y ver en las pantallas y ver durante todas las canciones la gran trayectoria que tiene esta mujer, y ver la sencillez, o sea, si tú hubieras visto los camerinos, llegó como siempre, así, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, no? Adorado, qué lindo, todo así. Y bueno, te digo, sigo aprendiendo de esta gran gente, de estos artistas tan maravillosos, de esas grandes estrellas. Uno nunca deja de aprender. Y ese día, sobre todo, pues fue, híjole, reiterar que por algo es Lucero la novia de América, porque qué bárbara es. Es lindísima, es un corazón viviente, y por eso la gente la adora. Qué bonito eso que acabas de decir, es un corazón viviente, me gustó eso, Jano. Y quisiera saber, tú que como has estado en un programa de búsqueda de talentos, a lo largo de tu carrera, pues ayudado a muchos jóvenes que sueñan con estar en los escenarios, cantando, actuando, que has estado también al lado de los grandes como Lucero y otros, y has aprendido un poquito tanto de los noveles como de los ya más experimentados, ¿qué nos podrías decir o qué le podrías decir tú a todos aquellos que sueñan con seguir esta carrera de la actuación, de la música? ¿Qué consejos o qué has aprendido tú que le pudieras dar o ofrecer a los demás para emprender este camino en el mundo artístico? Qué bonito lo que preguntas, porque aparte es muy importante. Todavía a estas alturas del partido, como decimos en México, la gente cree que la artisteada o dedicarte a la actuación, el canto o el baile, no es una carrera como tal. Y siempre los padres de familia dicen, pues sí, te apoyo, pero dedícate a estudiar algo en serio, ¿no? Algo de verdad, algo en realidad, que seas abogado, contador, doctor. Y bueno, no es por menospreciar nada, pero una de las profesiones y una de las carreras más difíciles de hacer en esta vida es justamente eso, ser artista. Entonces yo les recomendaría, primero que nada, a los padres de familia que tengan a sus hijos con estas talentos, con estos deseos de ser, de estar en un escenario, no dejen de apoyarlo, no dejen de ver que si tienen talento, adelante, darle toda la carne al asador, como se dice, porque puede ser una gran estrella, puede ser alguien con un talento que a lo mejor nadie ha descubierto, pero sí entender que es mucha preparación, que no tenemos vida social, que tenemos que pues interrumpir muchas cosas, como en mi caso, y creo que la de Lucero igual. No tenemos una niñez, una adolescencia, una juventud normal. Tenemos que estar trabajando desde jóvenes, pero es nuestra vida, es nuestro desarrollo, es ser feliz en la vida. Si tú quieres que tu hijo sea feliz, apóyalo, pero apóyalo metiéndolo a estudiar canto, vocalización, solfeo, métrica, actuación, baile, jazz, tap, interpretación, en fin, puedo durar años diciendo todo lo que se tiene que estudiar, porque esta carrera nunca se deja de estudiar, nunca se deja de aprender. Así es que yo les digo a todos los chicos que quieran dedicarse a esto, adelante, pero que entiendan que es una carrera como cualquier otra, que te exige estudio, que te exige preparación y que te exige un poco más, que te exige también pues entregar hasta tu vida pública y entregar tu vida privada. Entonces hay que estar muy conscientes de que si quieren ser artistas y quieren dedicarse al escenario, es entregar el alma en todos los aspectos y no dejar de prepararse. Sin duda una gran disciplina exige esta carrera, Jano. Y bueno, ya casi llegamos al final de esta entrevista, Jano, pero nos gustaría... Ay, no, qué tristeza, ha sido una delicia estar con ustedes. Muchísimas gracias, nosotros estamos encantadísimos también de estar conversando contigo. Pero antes de despedirnos, quisiéramos que le dejaras un mensaje a todos los que nos oyen, más allá de todas las cosas maravillosas que nos has dicho, y por supuesto Lucero, la protagonista de este programa que hacemos desde Venezuela. ¿Qué le dices? Ay, pues que les mando un beso gigante, mexicano. Como saben que los mexicanos somos, como decimos aquí, la neta del planeta. Y les mando todo mi corazón, todo mi agradecimiento por apoyar a una mujer que, pues me jacto decir, mexicana, lindísima, y que yo creo que es una mexicana internacional, porque tiene el corazón tan grande que le cabe todo el mundo entero. Y yo creo que Venezuela es una gran parte dentro de su corazón. Y gracias por seguir apoyando a su carrera, su histrionismo, su corazón gigante y su alma entera para esta gran artista que es Lucero, que está entregada en cuerpo y alma para todo el mundo. Y pues voy junto con pegado, como decimos. Gracias por darme este tiempo para permitirme hablar de esta gran mujer, gran amiga. Y que Dios los bendiga siempre. Y aquí tienen un gran amigo, el Jano mexicano. Gracias, Jano. Nos despedimos entonces de un pedacito de la neta del planeta. Como dices tú, ¿con qué canción de Lucero nos vamos? Ay, pues, ¿por qué no? Ponemos Sobreviviré. Porque justamente esta canción habla de lo que es la lucha de ser algo en la vida. De salir adelante ante cualquier adversidad, como ella y como muchos que tenemos que tener este ejemplo. Fue un privilegio tu amor, y es que por más que te quise, nunca sabré cómo hice para merecérmelo. Hoy al fin deuda pagada, tu amor ya no es nada. ¿Qué le voy a hacer? Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti. Fui muy feliz a tu lado, ¿para qué negártelo? Pero los sueños se esfuman, tu amor se hizo espuma, no sufras. amigos, llegamos al final de esta emisión. Gracias por permitirnos acompañarles con lo mejor de Lucero. Nos escuchamos pronto en otro programa lleno de sorpresas. Gracias una vez más por sintonizar ¿Qué Onda Lucero?, que es una producción de estos servidores, Elvira Villasmil y quien les habla, Marcos Urdaneta. Y lo hacemos desde Maracaibo, la capital del Zulia, aquí en Venezuela. Como siempre, la voz que identifica este programa es de Roberto Campos, en el Distrito Federal de México. Recuerden que cuando se apagan los micrófonos, seguimos actualizándolos con más información de Lucero y también conversando con ustedes en Twitter, @QueOndaLucero, y también en Facebook, facebook.com/QueOndaLuceroRadio. Y para un enlace directo, nuestras cuentas personales, @UrdanetaMarcos y @Elvira-B. Les decimos hasta pronto con esta canción del disco Indispensable de 2010. Lucero nos canta Mi Refugio y Libertad. La conexión fue total, nada accidental. Desde el primer día hubo una perfecta sintonía. El destino de los dos fue tejido por Dios. Tú eres mi otra mitad, mi refugio y libertad. Si me abrazas me elevas, me bajas la luna llena. Me haces sentir una diosa. Es un querer tierno y profundo, un trance absoluto. Nuestro amor transparente, atados de cuerpo y mente. Fue arriba entre los sueños, entre dormidos y despiertos. Lucero te presentará más de La Novia de América en una próxima emisión. Ya sabes dónde es la cita. En el portal oficial de Lucero, lucero.com.mx.